en Corea tan fuerte impulsa la administración territorial para la estación otoñal y logran estos. En la provincia Hamgyong del Sur terminaron la rehabilitación de los puentes en la carretera Pyongyang-Chongjin y en las Chagang y Fange del Sur efectuaron con esto la obra para mejorar el estado técnico de las carreteras en conjunto, incluyendo el ensanchamiento y la obra de muros de contención. En la provincia de Pyongan del Norte construyeron el puente Wonse número 1 y el Mumbong y concluyeron en corto tiempo la reparación general de 7 puentes. En la de Pyongan del Sur concluyeron el amontonamiento de tierra de 25.000 metros cúbicos de la construcción del dique número 4 de Lyonghua. Y en la Gangwon aceleran en fase culminante la obra del dique del riachuelo Chukchon. Así, toman medidas para prevenir las calamidades naturales según la investigación detallada de los sitios peligrosos de los ríos y riachuelos.